Medio kilo de lavada me encontraron en la troca, por poquito me encerraban, pero ahí calme la bronca, con un fajo de billetes y la mitad de la droga. Vamos ahí mi comandante, le dije aquí arreglamos, no dejé sentido a nadie, se repartieron en gramos, y el dinero al ver los verdes, ni siquiera lo contaron. Puro Monterrey Nuevo León, compadre. ¡Casa! ¡Ay, yo, todo lo puede el dinero! Bien me lo dijo mi padre. Con dinero baila el perro, pero hay que saber llegarles. Si les hablas por derecho, hay manera de arreglarse. Medio kilo de lavada me encontraron solamente, poquito más que buscaran, encontraban los paquetes, pero con el medio kilo la dio por buena el teniente. Pueblito de San Bernardo, por donde bajo seguido, encomendado a San Judas, pa' que me limpie el camino, por aquello de las dudas, de Malverde no me olvido. Todo lo puede el dinero, bien me lo dijo mi padre. Con dinero baila el perro, pero hay que saber llegarles. Si les hablas por derecho, hay manera de arreglarse.